Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito hoy en esta matiné de los viernes. Muy pronto emprendemos presentaciones por Avellaneda, Tigre, Formosa, Corrientes, Salta, Tucumán, todo eso en el mes de julio. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a dar un repaso por la medicina, por la prevención. Sí, señor. Y aquí tenemos una serie de consejos, consejos y monografías de interés científico. Sí, señor. Por ejemplo, ¿qué es la misofobia? ¿Qué es? ¿No será usted, señora, una misófoba? Seguro. Sin saberlo, es lo peor que le puede pasar. La misofobia, también llamada germofobia, bacilofobia, cualquier cosa, o como usted quiera, sí. Es el miedo patológico a la suciedad, señora. ¡Ah, qué asco! ¡Ay, qué asco que me da la misofobia! Yo soy limpia. Claro. Quienes lo padecen, aumentan sus precauciones higiénicas hasta lo inverosímil. Mire, fíjese, ¿cuál sería el perfil de un misófobo? O de una misófoba, señora. Bueno, haría usted cosas como esta. Lavarse las manos 40 veces en 20 minutos y bañarse varias veces al día. Ya está gastada la vieja. Claro. Segundo, lavar la ropa diariamente. Ah, eso mi madre por suerte no tenía. O en su defecto, tirarla después de usarla. ¿Usted? Y sí, yo hay cosas que están tan sucias cuando me las saco que directamente las tiro. Bueno, no, pero porque no las lava antes, ¿no? No, bien. Dice, quitarse los zapatos antes de entrar al lugar. Los chinos son todos misófobos. No, eso es una tradición. Se quitan los zapatos antes de entrar a cualquier lugar. No importa cuál sea. Es tradicional en el Oriente. ¿Qué tradición? Es misofobia se llama eso, señor. Bueno, dice, evitar que los demás o que las demás personas, incluida su familia, se acerque a usted por temor a ser contaminado. Claro, incluso su novia. Por ejemplo, usted sale con su novia y ella, decisión propia, se le acerca con el objeto de iniciar un intercambio íntimo. Está bueno. Y usted la rechaza. Ante la posibilidad de una contaminación, la rechaza. Y le dice, todo bien, pero salí de encima. No, bueno, no. Quizás hay gente que utiliza mucho, no digo en estas circunstancias, sino en otras, guantes de látex. Ah, yo en esas circunstancias, sí. ¿Usted? Yo tengo guantes de panadero. Pero son... Porque yo soy panadero en la vida real, ajá, ¿no? Y entonces los mismos guantes que uso para servir la factura, sí, los uso para manosear a mi novia. Pero es horrible, señor. Ah, sí, le digo disculpame, pero a buen hambre no hay pan duro. No, pero ¿qué dice? Son maniobras quirúrgicas las que hace. Bueno, peor antes que lo hacía con una pinza. La pinza de los panaderos llena de migas y dulce de leche. Sí, claro, pero... por eso la tuve que cambiar. Me dice, basta. Sí, no. Después, las personas así también extreman las precauciones al acercarse a la cocina y al baño. Sí, porque está todo así muy, muy claro, impoluto. Le van echando flea. En el transporte público también, vio que los caños para agarrarse en el colectivo o en el subte, en el tren, no tocan también. No tocan la plata. Ah, ¿no tocan el dinero? No, no, cheque solamente. Bueno, está bien, pero no es mucho más higiénico el cheque, la transferencia bancaria. Bueno, así que evitan asistir a eventos o reuniones. Sí. Por miedo a contaminarse o a que alguien les contamine alguna enfermedad, bla, bla, bla. No atacará a nada ni a nadie, en una palabra, a menos que tenga guantes o algo, qué sé yo. Hay más cosas. Mira, ahora, ¿sabe qué? Se ponen mucho alcohol en gel. ¿Vieron el alcohol en gel que ahora buenas viene? Tardes. Vende alcohol, ¿cómo se llama? Entel. Alcohol en gel. Ah. Sí, este es el emporio del alcohol en gel. Engels. Sí. Finalmente, mire. Y viene aromatizado, porque alguno es el clásico con olor a alcohol. Ajá. Y otros viene aromatizado y lavanda, eucalipto. Buenas tardes. ¿Qué aromas tiene? ¿Qué hedores vienen? Viene lavanda, eucalipto, pino, limón. Bueno, deme común. No sé para qué. ¿Para qué me pregunta? No, para saber si había alguno interesante. Rosa mosqueta. Ay, dice... Cambian la ropa de cama a diario, o sea, la sábana, ¿no? Sí. Y las toallas después de cada baño. ¡Oh! ¡Qué cosa! Y eso, ¿no? Que se baña varias veces por día, o sea... Sí, ¿cómo sería si no? Una cosa que hay que hacer cuando uno es misófobo... Sí, o lo que sea. O lo que sea, o misógino sería mejor todavía. No, bueno, eso es otra cosa. Es reservarse el plato. Que nadie coma en mi plato. Ah, bueno. Venden unos platos que dice, este con el plato nombre. Es para el uso exclusivo de Patricio. Sí. Y se lo regalan a usted para su cumpleaños. Yo en mi casa tengo todo con mi nombre. ¿Sí? La taza Patricio, el plato Patricio, tenedor Patricio, todo así. Entonces nadie me toca... Nadie le toca nada. Las cosas. Ah, no. Tampoco, no. Entonces... No, si viene alguien a mi casa y me toca... Bueno, veo, me no. Me toca algo que tiene mi nombre... Pero usted te, pero le tiene que poner el cartel, porque la gente no sabe. Sí, yo le pongo el cartel, pero bueno, porque, si no lo vi el cartel. Y bueno, no, pero por ahí por... Dios, como esta gente de atolondrada a veces. No, no es por mal. Y que toca sin mirar. Y claro. Hay gente que toca sin mirar, claro. Entonces. Entonces conviene tener... Se venden en muchos lugares las cosas con buenas los tardes. Nombres. Sí, buenas tardes. ¿Venden cosas con nombres? Sí. ¿Qué nombre por querés? Bueno, ¿cuáles tenés? No, mire, no. Usted me tiene que decir el nombre y la cosa. Ajá. Es un buen programa el nombre y la cosa. El nombre y la cosa, claro, sí. Y... Si en el nombre de la cosa ya está la cosa. Sí. Bueno, esa es la misofobia. Y bueno, ese... ¿Y que no le dice cómo se cura? ¿Cómo se cura o cómo se trata? No se cura. Eso es, nada más damos este dato para que usted sepa, señora, si es misófoba. Ah, bueno, no, pero... No se le diga a su marido, mirá, fulano, vamos a tener que separarnos porque así, todo así. Porque me das asco. Claro. Es así. Sí, el causal de divorcio más habitual. Sí. En Finlandia, primera causa de divorcio en Finlandia, sí. La misoginia. No, misofobia. Ah, la misofobia. La segunda es la misoginia. Bueno, otro problema, los pies. Pies con problemas. ¿Qué pasa con...? Todos los pies tienen problemas. Ah, ¿no? Sí. Todos los pies. Acá dice, por ejemplo, muy difícil, pero... Mira, para mantener los pies suaves, señora... Sí. Dice... Fróteselos... ¿Qué cosa? En la ducha... Con un jabón y cepille las uñas. ¿Cómo va a frotarme los pies en la ducha con un jabón mientras me cepillo las uñas? Únicamente que fuera contorsionista. Recuerde, señora, séqueselo los pies, especialmente entre los dedos, en los espacios interdactilares. Claro. Porque si le queda húmedo... Le queda húmedo y se le pudre el dedo. No es que se le pudre. Le crecen cosas, líquenes. Le crecen cosas. Aquí estoy, como esos lirios mustios y yertos que crecen en las tumbas de los muertos. No, pero señor, pero eso entre aquí los dedos. Aquí estoy, como esas cosas negras y chatas que crecen en los dedos de las patas. Por favor, señor. Bueno, páseles piedra pómez a los pies, señora. Sí, ¿dónde igual se compra la piedra pómez? O usted puede ir a un paisaje cualquiera y robársela. No, la compra en... A mí me gusta ir a lugares de... No hay cualquier lugar con piedra pómez. No, claro, tiene que ser un lugar volcánico. Rugoso. Usted va a un lugar volcánico, por ejemplo, a toda la región vesuviana. Sí, ahí es todo piedra pómez. Y se afana piedra pómez. ¿Quién te va a decir qué hace con eso? Se la lleva. Después cuando viene, llega a su... Se hace el gil usted. Cuando llega a su casa, agarra y se lo frota en los pies. Bueno, pero para eso va en la compra, tampoco... No, sí, quiere... claro. Hasta el Vesubio. Es millonario. No, millonario. Tiene usted plata va... para comprar cualquier cosa. Usted va hasta el Vesubio a buscar la piedra pobre. Bueno, ¿no? Por lo menos tengo iniciativa. Pero bueno. Después dice... Hidrátelo los pies. ¿Cómo? Hidrátelo, ¿qué quiere decir hidrátelo? Que se los moje. Ah, yo creí que era otra cosa. Mucho. Los abaniones son muy problemáticos. Son típicos en aquellas personas con problemas circulatorios. Claro. Suelen presentarse en invierno. ¿Quién es? Los abaniones. Qué lindo. ¿Es doloroso tener los abaniones? Sí, es muy doloroso. ¿Qué son durezas, no? Son, no, ¿qué son? Son sabañones, son enrojecimientos de la piel. Ah, esos son los sabañones. Claro, que en determinado momento están... Usted se los rasca, le pican al principio. Ah. Y usted se los rasca, chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a un señor que... No, señor, de... estamos dando la información para la comunidad acerca de los sabañones. No se los rasque, si le pica no se los rasque porque es peor. Le pero pisan, me pica. Le pican más y entonces usted se lo rasque más y más y más hasta que se torna insoportable la picazón y sobreviene el suicidio. Bueno, de la no. Pero ¿qué hace si a uno le pica? Uno le pican, eso no lo puede evitar. Bueno, le pique, le pica. No, no se rasca, soporta. O va a ver a un facultativo. ¿Un paliativo? No, un facultativo. No. Un paliativo frente al picor para evitar el rascado es soplar. Hoy estamos muy soplones. Muy sí. Es soplar. Pero con otro, soplemelo con otro canuto. No, señor. Porque después va y la sopa le agarra olor a cayorda. Pero se crea una... sí, porque de alguna manera soplar también rasca. Es muy sutil. El soplido sí es una forma de rascado... Sutil. Cuando usted dice, me pica la espalda, claro, muchas veces la esposa amante, ¿no? Sí. Primero le rasca suavemente y luego, en el colmo de la suavidad del rascado, le sopla con un canuto. O simplemente, a boca que usa. Sí, así sopla. Muy bien. Le sopla así en la espalda y usted siente que se le alivia la picazón por un lado y por el otro se le enciende el amor. Lo que se llama el amor, ¿no? Bueno. Ese fenómeno llamado amor. Bueno, sí, sí, señor, el amor. Ya sabemos de qué estamos hablando. Somos gente grande. No, sí, sí, señor. El amor es... No, no me guíe los ojos. El amor se entiende. Perfecto. Sí, sí, no hace falta acompañar con ningún gesto. No, no. No, señor. Por favor. Menos mal somos, que radio somos esto. Grandes, ¿no? Claro, por favor. Que sí. Las manitos quietas. Bueno, nosotros tenemos clase de educación íntima. ¿Es educación íntima? Sí, es una materia nueva que hay. Todo. Por ahora lo hacemos con sobreentendidos. Pero... Viene el profesor. Sí. Bueno, dice... ¿Qué? ¿Está guiñando el ojo? Pero no. ¡No, señor! ¿Pero qué deje de hacer gestos? Clase número uno. Señor. Esos son gestos, señor. Primero. Somos gente grande. Vamos a explicar en una palabra... ¿Qué? Ahí va. Pero yo no entiendo... Porque... Traje foto. No vale ahí. A ver, ¿qué es esto? Pregunta. Levanta. Yo. Así son nuestras clases. Un mexicano desde arriba, le dice. Bien, muy bien. Otros asuntos. El dolor de oído en los aviones. ¿Por qué se produce? Otro asunto más. Ah, sí, ya habíamos dicho el otro día que el dolor de los aviones... ¿Por qué se produce? Y porque se le tapa, se congestiona la diferencia de presión en... No habíamos dicho nada. Acá dice... Que tiene que soplar. Traga saliva. Y listo, y ya siempre está. Uno traga saliva. ¿Cuánta saliva traga? Más cuánta... que chicle durante el vuelo. Sí, también. Beba. ¿Qué? Suficiente que beba líquido. Pellizque. No, no, no. Lea bien el informe para que no se entienda. Ah, no, pellizque sus ventanas nasales. Sí, sí, claro, sí, señor. Me acuerdo de esto de las ventanas nasales como si fuera hoy. Es que fue hoy eso. Ah. ¿Qué son las ventanas nasales, doctor? Estas son metáforas, digamos, de partes del cuerpo con partes de la casa. Bueno. Si se refiere a aberturas, tenemos la puerta, la ventana, el ventiluz. El arco del triunfo. El zaguán. Por ejemplo. No, señor. La casa está llena de rinconcitos. Bueno, me voy a quedar tranquilo. Bien. No, a veces para comprender mejor. Claro, didácticamente nosotros en la Facultad de Medicina también teníamos el mismo profesor que tuvimos en la secundaria en Educación Íntima. Claro, bueno. Y bueno. Acompaña con metáforas, con comparaciones. Y nada más. Bueno, para la salud, y de todas maneras, si uno tiene o toma medidas preventivas... Ah, sí. Más o menos... chau. No, chau no, digo, tiene cubierto un determinado estándar de salud. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación, con los hábitos? Ah, los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Usted, las cosas que usted hace de forma casi automática y de repente... Las malas costumbres que uno tiene, doctor. Pero pueden ser buenas también. ¿Qué le podemos decir al ama de casa acerca de malas costumbres para la salud, no? Por ejemplo, qué sé yo, comer pirulines mientras trota. Bueno. Esa es una mala costumbre, porque usted se cae, señora, y se inserta el pirulín hasta... Bueno, pero el pirulín, la señora, lo que no es sano es el pirulín, no el trotar. No, bueno, si, la si combinación reposa. De ambas cosas. Bueno, no, pero... La combinación de ambas cosas, el pirulín no necesariamente es poco sano, pero si usted está trotando... Eso es peligroso. Bicicleta, es peligroso. Andando, se cae de la bicicleta y se ensarta como churrasco de croto. Sí, bueno, bueno, esa es una mala costumbre. Bueno, mala costumbre, pero mala costumbre. El pirulín es... Dejar, por ejemplo, fumar en la cama, ahí tiene una... Fumar es dañino para la salud. Pero peor en la cama, señor. ¿Pero por qué peor en la cama? Mientras duerme, porque por ahí se queda dormida, con el pucho prendido, y además de lo mal que hace a la salud... Se le incendia la casa. Sí, bueno. Ah, ¿qué le parece, señora? Bueno, señor. ¿Qué le parece? No, no siga nomás, vaya a andar en bicicleta. No, no, pero si no le dice nada. También fumar mientras anda en bicicleta también es dañino. Sí, pero mucho más peligroso es el pirulín. ¿El pirulín? Sí, pero el pirulín en reposo también es peligroso, ¿eh? ¿Por qué? Y por lo mismo, porque es todo azúcar. ¿Qué es el pirulín? No sé qué es el pirulín. ¿Es mineral? Un caramelo, señor. Pero es traslúcido. Es un que los caramelos son más o menos traslúcidos. Es todo azúcar, señores. ¿Todo azul? ¿El que le tocó a usted? Azúcar, azúcar. A mí me tocó el verde. Mire qué lindo. Sí. Lo que tienen los pirulines son muchas puntas. Usted los va afilando cada vez más mientras lo chupa. Sí, señor. Imaginemos un cuchillo que usted lo chupara y se afilara. Sí. Bueno, eso es un pirulín. Bueno, no. En determinado momento frena porque si no se corta con la propia... Vale, claro, claro. Con la propia muchos lambida. Niños que, bueno, por una cuestión del momento riñen y el que tiene un pirulín en la mano lo ensarta al otro como churrasco de croto. No, señor. Ah, es una situación que se da en algunos países, en Polonia, por ejemplo. ¿En Polonia? Bueno, no hay niño que haya llegado a sexto grado sin ser ensartado al menos una vez... Por un pirulín. Ah, mire, no tenía esa información. Bueno, pero no tengo más nada que decirle, señor. No, está bien. Esta consulta terminó. Sí. Páguele, por favor, a la enfermera. Pero, discúlpeme, yo también fui parte del informe. Yo no soy un paciente. ¿Por qué le tengo que pagar yo a la enfermera? No, yo canté que era el médico. No, no, yo también. Ah, no. Quedamos que éramos colegas. ¿Cómo? Porque... Si yo, ¿qué le dije yo? Que el pirulín, qué sé yo. Sí, eso me dijo, pero también me dijo que era la fóbica esta, ¿cómo se llamaba? La misofóbica. Ah, sí. ¿Y qué? Que era toda... Ah, que era yo esa. Era, sí, era usted, y que después que los pies, que la piedra pómez. Ah, bueno. Así que la enfermera... ¿Y dónde está Gillespie, por ejemplo? Acá sí. Hace falta uno que haga de... uno que pague. Claro. Eso es lo que está faltando. Eso, claro. Bueno, por ahora, por esta vez, vaya con Dios. Los dos médicos y no nos pisamos el poncho. Pausa.